Pobre solitario, donde quiera llega, vivo a preguntarte, no lo puedo hallar. Pobre solitario, donde quiera llega, vivo a preguntarte, no lo puedo hallar. Hace mucho tiempo salió de su tierra, en Arihuani es donde lo va a encontrar. Encontrarme con compadre Lucho, pa' manifestarle lo que yo soñé. Quisiera encontrarme con compadre Lucho, pa' manifestarle lo que yo soñé. Que su pobre madre lleva pa' el sepulcro, como yo lo quiero bastante lloré.